que hacen las mujeres? Los países que conforman el G20 ponen un manto de hipocresía sobre este tema, ya que sus propias políticas son las que generan gran parte de estos efectos negativos sobre la vida de las mujeres. Se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Hacer frente a la llegada del G20. El 30 de noviembre los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! Dicen que dicen mal. Presente, la voz del Ex Olimpo. ¡Que somos ciudadanas y ciudadanos de primera! ¡Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar! ¡Porque no somos las travestis de antes! ¡Porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos! ¡Por las de ayer, por las de hoy! Por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está llegado. ¿Por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres? Detrás de esta fecha hay un profundo trasfondo histórico y político. Las mujeres del país y el mundo tienen muchos días en sus calendarios en los que salen a manifestarse, a marchar, a exigir, a gritar que ya no quieren más violencia machista. Algunos de ellos surgieron tras los femicidios más brutales que sacudieron al país, como el de Chiara Páez, Micaela García o Anaí Benítez. Otros fueron respuesta a la opresión más absurda, como ese día que tuvieron que salir a amamantar a sus hijos porque a una se lo habían prohibido en la vía pública. Y también algunos forman parte de la agenda anual de las mujeres por tener un profundo trasfondo histórico y político. Una clara muestra de que las mujeres pelearon por sus derechos históricamente, porque históricamente se los negaron. Uno es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el otro es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. La fecha tiene su origen el 25 de noviembre de 1960. Ese día fueron asesinadas tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Una cuarta hermana, Bélgica Adela, Dede, Mirabal, no tuvo un papel activo en las actividades hechas contra el dictador. Las mariposas no fueron un símbolo al azar para identificar esta fecha y a ellas. Bajo el nombre secreto de mariposas, las tres hermanas estaban envueltas en una conspiración contra Trujillo. Habían formado un movimiento de resistencia contra el régimen, el movimiento 14 de junio. Motivo por el que fueron asesinadas en un jeep junto a su chofer. La ejecución se produjo cuando las luchadoras antitrujillistas regresaban de visitar a sus respectivos esposos en la cárcel San Felipe de Puerto del Plata. Allí cumplían su condena, habían sido encarcelados y ellas decidieron ir a visitarlos a pesar de que sus vidas estaban en peligro. Dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. Una de ellas en la cárcel La Victoria. Cuando volvían de visitar a sus maridos, las mandaron a matar, haciéndolo pasar como un accidente, aunque el pueblo dominicano no lo creyó. A pesar de que los titulares de los diarios así lo afirmaron, el hecho generó una gran repercusión en el país y solo contribuyó al rechazo a la dictadura y a apoyar los ideales que defendían las hermanas Mirabal. La propuesta de establecer este día como una jornada contra la violencia hacia las mujeres fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981. Sin embargo, no fue hasta el 17 de diciembre de 1999 cuando fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer. Los asesinos de las Mirabal solo duraron 2 años en prisión. Un alto oficial logró sacar esa noche de la fortaleza a los asesinos de las hermanas Mirabal y salieron en libertad y nunca más volvieron a ser detenidos, manifestó el veterano dirigente revolucionario Fabas Taveras. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. Bienvenidos a un nuevo programa de Furia Traba. Buen día, buen día. Bueno, vamos a estar acá, perdón, acompañándoles hasta las 11 de la mañana. Vamos a estar hablando en el programa sobre el G20. En la capital comienza hoy lunes con reuniones preparatorias para la cumbre. El encuentro de jefes de Estado y gobierno tendrá lugar el viernes y el sábado. Estamos a 6 días del comienzo de la cumbre de los líderes del G20 en nuestro país. De esto y de la contracumbre organizada desde el pueblo vamos a estar hablando en un ratito nada más. Hace un mes se cumplió 1 año de aquel día que encontraban el cuerpo de Santiago Maldonado. Después de estar 78 días desaparecido, el mismo 17 de octubre, pero del año 2014, encontraban el cuerpo de Luciano Arruga. Desde las desapariciones en democracia, de las lógicas represivas, de quiénes son los sujetos o sujetas de punto de esta represión, vamos a estar hablando en un rato también con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Bueno, ahora le contamos que esta mañana está muy pegajosa, está nublado, sale el sol, hace calor. Bueno, la verdad que es un clima bastante... a mí no me gusta para nada, pero bueno, les voy a contar que tenemos una humedad de un 47%, que tenemos en este momento una temperatura de 23 grados 6 y que se espera una máxima para el día de hoy de 27 grados y una mínima de 17 que nunca llegó porque toda la noche hizo mucho más de 17. Así como te lo cuento. Así que bueno, para hablar de todo esto y de mucho más, que también está acá bastante pegajosa, estamos todas pegoteadas, vamos a estar hablando con nuestra compañera Shirri Balov, que nos va a estar contando qué va a estar pasando el día de hoy. Buen día, Shirri. Buen día, Flor. Buen día a todos. Es una mañana bastante movida en la ciudad de Buenos Aires y en alrededores. Comenzamos a contar que en la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi convoca para reclamar cárcel para los asesinos intelectuales como Eduardo Dualde, Felipe Solá, Aníbal Fernández y todos los responsables del crimen de la masacre de Avellaneda. La concentración es en un rato nada más a las 11 de la mañana en el Obelisco. a las 11 de la mañana también desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y a la Casa de la Provincia de Córdoba. Se exige justicia por Rodolfo Orellana, militante de la CETEP, asesinado el jueves 22 de noviembre en Puente 12 por la policía bonaerense, y por justicia por Marco Soria, asesinado por la Policía Provincial de Córdoba el último sábado. Le contamos también que hay paro de actividades en aerolíneas argentinas y Austral por la falta de diálogo con la empresa y el gobierno en medio de las paritarias. Corte de trabajadores de SIAM en Avellaneda contra el violento desalojo sufrido el pasado viernes en el acampe que realizan frente a la planta y de SIAM, más de 50 familias en la calle. Y como contaba Flor recién, ayer fue el día de la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Hoy hay marcha a las 5 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, tenemos una agenda bien cargadita. Todo eso hoy. Eso solamente hoy y muchas cosas más. Después de la semana vamos a tener una semana muy agitada. Vamos a tener un fin de año muy agitado en las calles poniendo la cuerpa, porque realmente se viene con todo, se viene... el FMI con todo, se vienen las políticas de ajuste, hambre y represión con todo, y lo venimos viendo estos últimos días, ¿no? Con mucha represión, con asesinatos, con asesinatos a compañeros trabajadores, que bueno, ahí hablábamos de uno de los casos, ¿no? Un compañero acá de Villa Celina que fue acribillado en una toma y por eso hoy se va a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que venimos viviendo un contexto de muchísima represión y que se va a ir acrecentando a medida de que sigan avanzando, ¿no? Que siga avanzando el neoliberalismo este tan cruel y brutal que nos viene gobernando. Así que vamos a estar ahí poniendo la cuerpa también estos días. Y yo también quería hablar un poco de esta fecha histórica, ¿no? Ayer, 25 de noviembre, hubo muchas actividades a lo largo del país. También hubo actividades otros días. Y también nosotros tuvimos actividad en San Justo y conmemoramos y homenajeamos a nuestras compañeras travestis. En lo que va del año tenemos 72 compañeras travestis asesinadas por este sistema. Y hablamos de asesinatos y nos salimos de los simples, sino de esta palabra solamente crimen, ¿no? Como fue en el caso del travesticidio de nuestra compañera Diana. También cada compañera que enterramos todos los días y cada compañera que muere en un hospital o que muere al costado de una ruta en las peores condiciones y que muchas de ellas no llega a los 35 años de edad, son asesinatos, son crímenes de lesa humanidad, son crímenes que están organizados por este sistema, ¿no? Por algo es puntual a la comunidad travesti trans, por algo tenemos esta expectativa de vida, por eso sufrimos y por algo también sufrimos las violencias extremas que sufrimos. Entonces también nosotras estuvimos homenajeando a Diana, nuestras compañeras, y también nos sumamos, ¿no? Al pedido de basta de violencia hacia todas, basta de violencia hacia todas nosotras. Bueno, hoy también vamos a estar escuchando un poquitito de música, como siempre. En este momento nos vamos con... ¡Ay, qué nombre! Yankee Man, Juana Fe. Cuidado con el gentleman que va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades con carro nuevo y guardaespaldas, buscan riqueza por el planeta fabricando mentiras. Dejan heridas que nunca cierran, balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenace el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Imponiendo la guerra, el empoderé. No conocen frontera, el empoderé. Destruyendo la tierra, el empoderé. No hay respeto para la alma que está imponiendo la guerra, el empoderé. No conocen frontera, el empoderé. Destruyendo la tierra, el empoderé. No hay respeto para la alma que está. Tira la bomba económica, sembrando la miseria. La población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Tira la bomba económica, sembrando la miseria. La población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Vienen con buenas intenciones a hablar de democracia con balas y cañones. Vienen con buenas intenciones a firmar el tratado para hacernos más pobres. Imponiendo la guerra, vienen por ahí. No conocen frontera, vienen por ahí. Destruyendo la tierra, vienen por ahí. No hay respeto para el alma que está imponiendo la guerra, vienen por ahí. No conocen frontera, vienen por ahí. Destruyendo la tierra, vienen por ahí. No hay respeto para el alma que está. Haciendo pactos con el diablo a medianoche y sin condón, dándole pago nuestra sangre y nuestro corazón. Cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman. Bueno, como ya habíamos dicho hace un rato, vamos a estar hablando un poco del G20, de lo que se viene, ¿no? Vamos a estar desasnándonos un poquito acá con Lisa. Quería contarles también que podemos entrar a la página www.g20.org para informarnos un poco más profundamente y ver más en profundidad todas las actividades que se van a estar llevando a cabo. No al G20 es. No dice acá, ¿no al G20? Ah, no al G20, no al G20. Precisamente lo, no al G20. Lo entonces, rechazamos y lo entonces queremos fuera. Entonces es www.noalg20.org. Muy bien, ahora sí corregimos, no al G20.20.org. Vamos a leer la agenda del No al G20 en Buenos Aires. Ahora sí, divina. El programa en la capital argentina comienza hoy lunes con reuniones preparatorias para la cumbre. Y finalmente el encuentro de jefes de Estado y gobierno tendrá lugar el viernes y sábado próximo. Hablamos ya del G20 en Furia Traba, vamos a repasar qué significa esta cumbre acá en Argentina, vamos a hablar de sus actividades, del cerco que se espera, ya veníamos chusmeando un poco acá entre nos sobre este feriado inesperado que va a haber en Capital, y para hablar de todo esto estamos acá con Lisa. Buen día, buenas mañanas, Luis. Buen día, buenas mañanas, buen fin de año. Estoy trabada, la traba está trabada hoy. Aquí estamos iniciando esta semana de acción contra el G20, que viene cargada como ella misma, con actividades desde el día de hoy. Hay numerosos seminarios, charlas, actividades, talleres, convocados por diversas organizaciones sindicales, feministas, en defensa de los bienes comunes, fundaciones, ONGs, movimientos sociales. Tendrá también su participación el ALBA de los movimientos. O sea, realmente es un abanico muy diverso de organizaciones y grupos que van a sostener estas actividades que empiezan hoy, día lunes, y caminan hacia la Cumbre de los Pueblos, que empieza el miércoles 28. También el miércoles se realizará la conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el CERPAJ, que se referirá también a el tema de la marcha el 30 de noviembre a las 3 de la tarde, el viernes. No sé si lo comentamos, pero estamos ante un operativo, un mega operativo que intervendrá la ciudad de Buenos Aires de una manera que hará difícil la circulación. La semana pasada hubo una reunión de organizaciones y de la confluencia fuera G20 y FMI con representantes del Ministerio de Seguridad para pautar algunas cuestiones en relación a la marcha, también respondiendo en parte a las múltiples notas que salieron en medios hegemónicos, criminalizando y acusando a las organizaciones que están impulsando estas actividades de terroristas o potencialmente terroristas, ¿no? Uh-huh. Con intenciones de querer generar disturbios. Eso desde la confluencia lo rechazamos profundamente. Son actividades públicas anunciadas desde septiembre con un carácter pacífico. Esto se ha subrayado siempre y entendemos que es una maniobra del gobierno de querer deslegitimar uh-huh. nuestra lucha y nuestras actividades. Hacemos hincapié en que tenemos derecho a expresar nuestra opinión y también tenemos derecho a decir que rechazamos la presencia del FMI en Argentina, que rechazamos las políticas del G20 que tienen que ver con políticas de saqueo de nuestros territorios, de beneficios de las grandes transnacionales y grupos del poder económico, de imponernos modelos de vida que poco tienen que ver con el respeto hacia una vida digna, hacia las libres expresiones de mujeres y diversidades sexuales. Responde en parte también a un movimiento que vemos mundial de avance del fascismo y agendas neoliberales que se corresponden con eso. Entonces, en ese sentido, vamos a decir no al G20 y no al FMI, rechazando la presencia de los presidentes de estos 19 países que integran es un foro económico, financiero, uh-huh. político y la Unión Europea. Entonces, se van a estar reuniendo el 30 y 1 de diciembre en Costa Salguero y también el 30, justo el día de la marcha, en el Colón, en un almuerzo. Así que ahí va a haber una zona vedada, va a haber zonas restringidas. Desde el 29 a la noche ya no va a haber transporte. Uh-huh. Y se espera un operativo de seguridad para el cual se han comprado una cantidad de armamento impresionante. Por ejemplo, un dato que llama la atención, balas de plomo de 9 milímetros, 2 millones en cantidad. Podríamos preguntarnos qué van a hacer con esto, ¿no? Exacto. ¿En qué consiste una represión con balas de plomo? También buques, helicópteros, sistemas de seguridad informática y de vigilancia informática. Y se han gastado una suma en total entre las adquisiciones de armamento, entrenamiento de fuerzas represivas y también de toda la preparación de la cumbre, unos 220 millones de dólares, una suma impresionante uh-huh. en un contexto de ajuste. Exacto. Que también hay que decirlo. Desde la confluencia, ya lo dije, están planteadas estas actividades, la Cumbre de los Pueblos, previamente otras actividades todos estos días, el martes, el lunes. Está todo el programa detallado en la página que ya hemos... www.noag20. Exactamente. El 29 y 28 se van a realizar los foros temáticos. Está el foro de salud, foro de migración, foros de bienes comunes. Ahí también hay que decir que estos días se volvió a discutir la ley de semillas con un proyecto de ley nefasto elaborado por el agronegocio y negociado en principio secretamente para después ponerlo sobre la mesa. Y no es casual que se quiera aprobar esta ley ahora con la presencia del G20, tampoco es casual que hayan discutido intensamente tratados de libre comercio con Chile, entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto también es lo que permite el marco de la llegada del G20 y múltiples reuniones bilaterales que mantendrá el presidente Mauricio Macri con los distintos presidentes, que también tiene como finalidad afinar líneas políticas y cerrar acuerdos comerciales. También se realizarán actividades desde el Foro Feminista contra el G20. Hay una charla el 28, un conversatorio sobre economía digital, y el 29 un tribunal que presentará casos que se vinculan con las políticas del G20 y que se toman como ejemplo de cómo actúan estas políticas sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos y territorios. Y después se hará una asamblea para poder seguir discutiendo cómo nos impacta a mujeres, lesbianas, travesti, trans, estas políticas. Y el 29 se cerrarán todas las actividades con un festival que se hará en la Plaza Congreso. Creo que no dije los lugares. El 29 se realizarán todas las actividades en Plaza Congreso. El 28 en la Facultad de Sociales, ahí en Santiago del Estero, al 1000. Así que los esperamos en la cumbre. Hay realmente una cantidad impresionante de actividades para todos los gustos, colores, intereses. Ahí pueden ingresar a la página para elegir las actividades que más les gusten. Y el 30 se realizará la marcha. Este martes hay una nueva reunión de las organizaciones con representantes del Ministerio de Seguridad. Vamos a ver qué saldrá de ahí. El 28 a las 11 de la mañana se informará seguramente en la conferencia de prensa. Estaremos atentas y atentos y atentes. A ver qué es lo que nos espera, ¿no? A ver qué es lo que nos espera y esperamos. Con dos millones de balas eran... Dos millones de balas, ¿no? ¿Para chalecos, qué? Sí. Cascos. Me pregunto para qué balas de plomo, para qué balas directamente, ¿no? Sí. Pero ya de plomo directamente es con una intencionalidad de matar, ¿no? Sí. Que venimos viendo lo que ha pasado este fin de semana, lo que pasó en Villa Celina, lo que pasó en Córdoba, lo que pasa sistemáticamente en los barrios frecuentemente. Exactamente, vemos cómo se recrudece esa represión y también sabemos que todo ese armamento que se compró probablemente, quiero creer que no se va a utilizar estos días en su totalidad, pero sabemos que queda en el país y que es insumo para este tipo de prácticas que acabas de denunciar y que nos preocupan muchísimo. Bueno, Lisa, muchísimas gracias por venir a informarnos sobre todo lo que va a ser esta semana movida contra el G20, así que muchísimas gracias. Nos vemos en las calles, compañeros. Por supuesto. Vamos a ir a una tandita y regresamos. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba, Radio Presente. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con uno mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. El presente cuestionario debe ser respondido con el teclado telefónico. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer... Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, como veníamos anunciando desde el comienzo del programa, entre otras cosas que íbamos a tener el día de hoy, tenemos acá a nuestra invitada, a Vanessa Orieta. Hola, Vane. Hola. Buena, muy bienvenida a Furia Traba. Un orgullo que estés acá. Gracias por invitarme. No, por favor. Y por me tengo favor. Que disculpar por la última vez que... No, por favor. No llegué. No pasa. Cosas que nos pasan. Mira, en algún momento no llego yo. Pero bueno, cuando no llego yo, está allí, viste. Muy que bien. Acá pone la voz al micrófono. Bueno, hoy contábamos que Luciano Arruga tenía 16 años, era un pibe del barrio de Loma del Mirador, también mi barrio. Venía siendo hostigado por la policía. A Luciano lo desaparecen el 31 de enero del 2009. Estuvo 5 años y 8 meses desaparecido. Hace algo más de un mes, el 17 de octubre, se cumplieron 4 años de la aparición del cuerpo de Luciano, que estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Por supuesto, este encontrar... los restos de este joven, de este niño, tiene que ver con una intensa lucha, llevada a cabo por familiares y amigos. Para hablar de todo esto, como ya había dicho, estamos con Vanessa Orieta, que es hermana de Luciano. Gracias, Vanessa, por venir a hablar nuevamente. Ya sabemos, uh-huh. Te hemos escuchado muchas veces, pero bueno, por primera vez acá en Furia Traba, para nosotras era muy importante también que pudieras estar hoy acá con nosotras. A lo largo de todo este tiempo se consiguió que un policía, Diego Torales, que esté preso por la desaparición de Luciano. No por la desaparición de Luciano, perdón, claro. Sino por las torturas que recibió meses antes en la comisaría. Pero si hablamos de la desaparición y asesinato de Luciano, ¿hay algún avance en las investigaciones con respecto a la desaparición y al asesinato? Más concretamente. La realidad es que no, y lo que va pasando a medida que pasa el tiempo también es que ya no nos es muy difícil volver a relatar nuevamente los hechos que rodean la causa de Luciano. Son 10 años de una denuncia constante. Entonces, lo que por ahí sí empieza a suceder es que vamos tomando noción de que hay muchas cosas que no se hicieron. Digo, siempre estuvimos conscientes de lo que no se iba haciendo, claro. Pero ese estar consciente también va de la mano de mucha angustia, de mucho dolor, de momentos de mucha depresión, de salir adelante igual. pero quizás hay un momento en el que las cosas empiezan a tener cierto equilibrio y la verdad que el tiempo es mucho, la falta de respeto hacia la familia y hacia los testigos es muy grande, la violencia sistemática es tortuosa. Uh-huh. Y cuando vamos a la causa judicial no encontramos más que mucha impunidad y eso al mismo tiempo lleva a la imposibilidad de nosotros, de la familia, de los amigos, de poder acceder a la verdad y condenar a los responsables. Vos ahí hace un ratito leías que por la causa de Luciano hay solamente un detenido, uh-huh. Julio Diego Torales, que era el teniente primero del destacamento de Lomas del Mirador, cuando a Luciano el 22 de septiembre del año 2008, previo a su desaparición, lo torturaron adentro de ese destacamento, uh-huh. física y psicológicamente, a un niño de 16 años. Uh-huh. Esa causa debería estar volcada en la causa de desaparición forzada, ¿no? Porque es un juicio donde ya hay una sentencia firme, donde nosotros denunciamos que bueno, hay una continuidad. Luciano no empieza la causa de Luciano el 31 de enero del año 2009, sino que inicia en el momento que Luciano dice no a robar para la policía. Tal cual. Y todas las detenciones que siguen, y la tortura del 2008. Uh-huh. El hostigamiento y la persecución y todo lo que sabemos que pasan con muchos pibes de nuestros barrios. Bueno, esto lo que hace es que las causas se parcialicen, se dividan, los tiempos se hagan muy largos. Uh-huh. Y bueno, y a la familia nos va costando mucho. Sí, pero concretamente a tu pregunta... no hay avances judiciales en los términos que exigimos nosotros y nosotras. Uh-huh. Hay un avance de la impunidad muy grande y siguen ganando los mismos. Exactamente, sí, sí, eso lo vemos cotidianamente, ¿no? La impunidad y la omisión y la tortura, ¿no? Y la tortura psicológica y todo lo que aplican sobre familiares y amigos y amigues de quienes luchan por estas causas. Nosotras lo hemos vivido también un gran manoseo, en este caso por el asesinato de nuestra compañera Diana Zacayán. También fue muy violento todo. Es muy violento el Poder Judicial, es muy violento todo el sistema, ¿no? Pero... Es que todos y todas nosotras ocupamos un lugar común, ¿no? Uh-huh. Que es ese sector de la sociedad que por algún motivo... Que conocemos, debe ser expulsado, debe ser eliminado, debe ser excluido. Tal cual. Y a todos los sectores nos atraviesa uh-huh. igual la violencia. Uh-huh. Y si ponemos a revisar quiénes son los actores responsables de esa violencia, vamos a encontrar en un caso y en el otro, bueno, a los mismos responsables. Exactamente. A las mismas responsables. Y un montón de similitudes en las violencias que se aplican sí. hacia los mismos sectores, ¿no? Judicialmente es muy notorio. Judicialmente es súper notorio. Ahí es cuando más yo la primera vez que participé en un juicio fue con lo de Diana, ¿no? Y después viendo otros juicios y otros casos, es realmente muy notorio, ¿no? El desprecio que hay hacia nosotros, hacia nosotras, hacia nuestra clase en realidad. Sí. Hay un desprecio muy grande. No se nos toma en cuenta. Nuestras vidas para ellos no valen nada. Lamentablemente es así. Parezco pesimista, pero es la realidad que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces hay que visibilizarlo también. Te quería preguntar, Radio Presente está en un espacio con una historia vinculada a represión, desapariciones, torturas, ¿no? Que ocurrieron en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en la Argentina. Y hablamos de un plan sistemático para llevar a cabo todo aquel plan macabro que se hizo. ¿Podemos hablar también de sistematización de la represión en democracia? Sí, sí. Es justo decirlo. Me parece que tendríamos que encontrar más aliados en esta denuncia que tiene que ver con la sistematicidad de la violencia, sobre todo que atraviesan los y las jóvenes de nuestro país. La niñez y la adolescencia está en peligro uh-huh. y es necesario que tomemos conciencia de esto. Son los que sufren de parte de las diferentes formas represivas del Estado, bueno, esto, las violencias que son diversas, que son diferentes, que las sufren tanto los pibes como las pibas. Pero sí, claramente estamos necesitando encontrar aliados que vayan más allá de las voces de las víctimas, y de todos aquellos que estén organizados defendiendo también uh-huh. Esta denuncia. Uh-huh. Me parece que el sector de la intelectualidad tiene una deuda muy grande. Grandísima. Con todos y todas nosotras. Sí. No, siempre por algún motivo terminamos notando que hay intencionalidades políticas de fondo que hacen que las palabras se suavicen, se tamicen, y la verdad que estamos necesitando que empiecen a ponerle las palabras justas a las cosas. Exacto. Y que empiecen a hablar desde el sufrimiento que estamos padeciendo uh-huh. los sectores que somos excluidos. Uh-huh. Y por supuesto que hay excluidos que sufren más que otros excluidos, pero para identificarnos podemos uh-huh. ponernos en ese totalmente. Lugar de excluidos. Y desnaturalizados. Criminalizados. La criminalización, totalmente. Y la naturalización también. Vos sabés que a mí hay algo, yo lo digo muchas veces en el programa, lo dije muchísimas veces. El otro día me pasó a mí por primera vez, tomando en casa el 620 para irme a Catán. Un día feriado, el lunes pasado que fue feriado, esto que yo varias veces cuando he pasado por ahí caminando y discutido con los ratis que están parando a los bondis y bajando a todos los pibes, a todos los trabajadores, porque es puntualizado hacia la masculinidad en ese caso, y me pasó de estar en el bondi sentada y que suban por atrás y por adelante y digan masculinos abajo, obviamente que en ese caso no, la primera vez que no me bajan de un bondi, pero ver cómo todos los pibes se bajaban, ¿no? Bajando la cabeza, agachando la cabeza, que te revisen contra la pared, que te manoseen, que te revisen el bolso, volverte a subir, y los mismos pibes, inclusive iban con sus señoras y con sus pibes en el bondi, diciendo, no, bueno, pero está bien porque hay mucha delincuencia, y porque mataron a un colectivero, y porque no sé qué, y porque no sé cuánto, ¿no? Esa naturalización de las fuerzas represivas en la calle, el agachar la cabeza y decir que está bien, a mí realmente me provoca muchísima angustia ver eso, ¿no? Cada vez que paso caminando porque vengo a San Justo, lo que fuese, y lo veo, he discutido con las ratis y con los ratis que están ahí, esta vez me tocó estar arriba del bondi, y es algo tan violento que a nuestros compañeros los bajen de esa manera y que nuestros compañeros lo acepten y lo naturalicen y digan que está bien, porque hay algunos pibes, que siempre son los pibes con gorrita, ¿no? Que hay algunos pibes que suben al bondi y te pueden matar y te pueden chorear y esto y lo otro. La estigmatización de nuestros propios pibes, que seguramente son muchos de los hijos de estos propios compañeros, que se bajan del bondi con esta total naturalidad para que sean cachados, revisados, manoseados y después seguir tu camino. Tenemos que empezar a deconstruir esa naturalización de que estar militarizado en nuestros barrios, porque aparte no están militarizando, no sé, la estación de Ramos Mejía, ni la estación de Aedo, ni Castelar. Sabemos dónde mandan a toda la yuta, que es en nuestros barrios, que es en La Palito, que es ahí afuera de la Santos Vegas, siempre son los mismos, afuera de la Santena, donde yo vivo ahí cerquita, siempre son los mismos lugares que son criminalizados, que es donde circulamos nosotros y nosotras. Sí, y entramos, toda la sociedad entra en esa lógica uh-huh. del control y el disciplinamiento. Bueno, hace un rato, sin hablar de lo que estaban hablando en el corte, pero se estaba hablando del G20, ¿no? Uh-huh. Y ir o no ir, o lo que empieza a pasar con los mensajes que intentan instalar el miedo. Uh-huh. Claro, va pasando eso. Van instalando el miedo y lo van haciendo no solamente con discursos, sino que van haciendo que ese miedo atraviese nuestros cuerpos. Cuando nos obligan a bajar de un colectivo, lo que están haciendo es instalar una forma de disciplinamiento. Cuando mandan conchudos mensajes por WhatsApp diciendo hablen con sus hijos porque pueden poner una palabra en la computadora y eso puede hacer que se activen los sistemas de seguridad por todo el control que va a haber por el G20. Digo, todos esos factores que nos obligan casi a tener miedo y a no salir a la calle. Bueno, paremos la moto, nos tenemos que detener a pensar un poquito que no estamos haciendo nada más que poner un freno uh-huh. a ciertas cuestiones que tienen que ver con una violencia que está naturalizada, que está instalada, a la que nos acostumbramos. Entonces, no, ¿Hay que salir a la calle por el G20? Claro que hay que salir a la calle. Y hay que salir más que nunca. Uh-huh. Y cuando se suben arriba de un colectivo a bajar a toda la gente de esa forma tan violenta, ¿hay que poner una palabra? Bueno, sí, si hay valor hay que poner una palabra, porque lo que hay que hacer es romper con la normalidad de eso que es muy violento, que es muy controlador. Totalmente. Digo, no está perdida la cuestión en tanto y cuanto una persona se anime a poner una palabra en una situación que es violenta. Uh-huh. Y no acostumbrarnos a que esas son las formas. No. Y despabilar, me parece. Exactamente, ¿no? Y despabilar. Porque se va entrando en una máquina del miedo. Sí, sí, se va colando, se cuela hasta invisiblemente, ¿no? Hasta llega un punto que una no lo dice, pero a veces está pensando, che, ¿qué onda? ¿Voy a la marcha? ¿No voy? ¿Si reprimen? ¿Si no reprimen? Entonces se va colando, ¿no? Se te va colando y va generando lo que ellos quieren, que te paralices. Nos quieren paralizadas, nos quieren paralizados, ¿no? Quieren que nos quedemos en el molde, nos quieren normalizar, nos quieren disciplinar. ¿Sabés que con esta situación del colectivo, cuando subieron, yo no me quedé callada? Nunca me quedo callada, y menos ante la yuta, porque se han cansado de violarme, de llevarme presa, de prostituirme, de un montón de cosas. Esos son mis principales enemigos. Cuando subieron al colectivo, yo lo que dije fue, los mayores delincuentes están en la Casa Rosada. Los propia gente de que estaba arriba del colectivo me miraron mal, o sea, me miraron con, viste, callate, delirante, así, ¿no? Pero bueno, hay que poner la palabra, hay que poner la cuerpa y hay que seguir adelante y no hay que dejarse humillar más, ni basurear, ni nada por esta gente que lo único que quiere es eso, meternos miedo, ¿no? Nos quieren todo el tiempo disciplinar para que no salgamos a las calles, para que no protestemos, para que no pidamos por nuestros derechos, para que no pidamos por los pibes que nos asesinan todos los días el gatillo fácil, para que no pidamos por las trabas que son cagadas y molidas a golpes todas las noches en la comisaría cuando no le quieren hacer el pete al jefe de calle, no le quieren pagar la coima. Hay que visibilizar todo, ¿sí? Esto. No, claro. Hay que quedarse más callados ni calladas. Es difícil, pero bueno, es una tarea, ¿no? También romper con esto. Y no es una tarea menor, ¿eh? No. Porque parece que... a ver, por más que sea escribir algo que vaya en contra de lo que nos quieren implantar como normal, uh-huh. Bueno, escribir algo está bien, uh-huh. Porque incluso hay un repetir de lo que dicen los medios, de lo que dice, bueno, gente que se supone tiene la palabra justa, la ¿no? Palabra y entonces justa. Se repite. Mm. Bueno, animarnos también a dar un punto de vista. Sí. Hacer porque... disidentes también con eso. Totalmente, romper con la hegemonía, ¿no? Con esa hegemonía blanca, burguesa, capitalista, ¿no? Siempre parece que ellos tienen la palabra y eso es lo que vale y eso es lo que se replica en todos lados. Bueno, romper con eso es realmente ser disidente en este sistema. Y hay que animarse a ser disidente en todos los aspectos, no solamente desde los géneros, de las sexualidades, sino hay que ser disidente en todas las cuestiones que una practica habitualmente. Uh-huh. Y ellas estaban como locas, las disidentes, por favor. Cada 31 de enero nos encontramos en Lomas del Mirador, jornadas, marchas, no solo recordando a Luciano, sino escuchando un montón de voces de distintas partes del país que cuentan sobre desapariciones, asesinatos y vulneración de derechos por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo logran estas vinculaciones? ¿Y con qué historias se fueron encontrando, ¿no? En todos estos años de organización, de lucha, de exigencia de aparición de Luciano? ¿Y con qué nos encontramos? ¿Con cuántas, ¿no? Historias. Son muchos años y al principio, bueno, arrancamos un grupo pequeño, de que tenía que ver con la familia, con los amigos más cercanos, eso nos fue relacionando con otras historias, con otros familiares, con otros hermanos, hermanas que acompañaban el proceso de madres, porque uh-huh. Generalmente son las madres las que se levantan uh-huh. Organizadas y en lucha. Y eso lo que hace es que se empiece a entender la lógica sistemática de la problemática represiva. Cuando te detenés a escuchar la historia de otro familiar, todos pasamos por las mismas situaciones, desde ir a denunciar y que no nos tomen la denuncia, o presentar un habeas corpus y que nos digan que está rechazado, criminalizar a la figura de la víctima o de los amigos, amenazar testigos, matar testigos, amedrentar a la familia, atravesarnos por el miedo. Digo, ahí es donde se va entendiendo que hay una lógica y se entiende en la medida que nos vamos escuchando entre los familiares. Por supuesto que después el grupo se fue agrandando, otras personas empezaron solidariamente a acompañarnos, que hoy son hermanos, hermanas, parte de la familia. Y eso, bueno, dio la posibilidad que esas relaciones se ampliaran, se empezaron a hacer las actividades de año a año recordando a Luciano. Ahí hay un fuerte trabajo de familiares y amigos. A ver, por supuesto que cuando uno llega a una actividad de familiares y amigos, que es en donde se conmemora de año a año un nuevo aniversario, puede pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién ayuda a estos, uh-huh, a estos pibes, a estas pibas? Y la verdad que nosotros fuimos creciendo también en la organización y entendiendo dónde buscar la solidaridad para poder conseguir un pasaje, para poder lograr que un familiar pare en determinado lugar, para que esté cómodo. Uh-huh. Bueno, todo eso lo fuimos aprendiendo a hacer y sí, de año a año nos vamos encontrando con muchos familiares que fueron atravesados por esta problemática de represión estatal y bueno, y eso nos fue ayudando al mismo tiempo a nosotros poder resguardarnos de cierta forma y también poder salir adelante. Uh-huh. Creo que hay algo que es real. Y que me arriesgo a decir que da resultados positivos. Cuando nos toca atravesar una situación tan violenta y traumática, vos leíste todo lo que fue la causa de Luciano, uh-huh, es muy violento, uh-huh, para una persona atravesar todas esas situaciones. Y me parece que la única forma de sanar es organizadas, en lucha, escuchándonos, las hermanas, los hermanos, con todas las madres, uh-huh, y entender que no fue un capricho que nos tocó pasar por esto, sino que esto responde a una lógica y tiene responsables concretos, desde los que gobiernan políticamente hasta los jueces, fiscales, los autores materiales de los hechos, que siempre son las diferentes fuerzas de inseguridad, uh-huh, y los grandes medios de incomunicación, que a esto, bueno, ya sabemos que cumplen un rol importantísimo. Totalmente. Para instalar la mirada que discrimina, que criminaliza y que ubica, en este caso, a pibes y pibas del lado de lo peligroso. Exacto. Tal y a cual. La casa, a la sí. Casa de esos peligrosos. Uh-huh. Ojalá que como sociedad podamos reaccionar a tiempo. Yo no le voy a pedir peras al olmo, no voy a pedir que venga un gobierno que salve las papas y de repente contemple los derechos de todos, uh-huh, y todas nosotras. Pero sí, por ahí una profunda conciencia de nosotros como sociedad para entender que la están pasando mal muchos. Sí, muy mal. De nuestros hermanos, uh-huh, de nuestras hermanas y sobre todo de la niñez y la adolescencia. Uh-huh. Totalmente. Es donde más fuerte hincapié hacen, ¿no? Los medios de incomunicación, como vos decías, todo el tiempo estamos escuchando lo mismo, ¿no? Los pibes chorros, los motos chorros, las pibas de los barrios, de las villas, ¿no? Con multiplicidad y diversidad de estigmatizaciones, ¿no? Que siempre, si la pollerita, que si terminaron el secundario o no, que si esto, que si lo otro, siempre apuntando, ¿no? A nuestros barrios y sobre todo apuntando a nuestros niños, niñas, niñas y adolescentes. Es muy, muy, muy fuerte el discurso de los medios de incomunicación, cada vez es más fuerte. Es la bala final, porque vos fuiste niña, uh-huh, yo fui niña, viviste siempre en Matanza. Sí, desde que nací en La Loma, así que... Los niños, las niñas, les niñas que se crían en barrios humildes atraviesan por un montón de situaciones violentas. Uh-huh. La falta de la vivienda digna, el plato de comida en la mesa, padres y madres que van pasando por diferentes situaciones que los ponen también a ellos en roles a veces que nos perjudican mucho en nuestra niñez, sí, a veces más contenidos, los hay diferentes, uh-huh, pero hay una violencia que nos atraviesa cuando somos niñas y niños que después la vamos arrastrando toda nuestra vida. Digo, y me parece que acá también se trata de esto, de poner en la balanza qué niñez es la que queremos. Y yo pretendo una niñez en la que, bueno, los niños y las niñas sean felices. Totalmente. Tengan garantizado todos sus derechos, y la verdad que la última bala no sea la bala de un cana que le atraviesa la cabeza a un pibe o una piba. Uh-huh. Que no pasen por esas situaciones. Uh-huh. Seguramente si se piensa en una niñez protegida, no estamos hablando de represión estatal. Exactamente. Estamos hablando de esto porque avanzan las mafias en los barrios, porque necesitan de gente que consuma esa o que consuma de esas mafias, y terminan siendo nuestros pibes y nuestras pibas. Tal cual, totalmente. Bueno, Vanessa, nada, muy agradecida por tenerte acá. Y antes de irnos, yo tengo una pregunta para hacerte, ¿no? ¿Furia para qué? Furia. Tuve un montón de veces mucha furia, tuve ganas de pegarle a gente, sí, a funcionarios políticos, tuve mucha ganas de cagarlos bien a trompadas. No sé si apuntaba algo de esto la pregunta, pero sí. Sí, porque sería furia para cagar a trompadas a un montón de funcionarios políticos y responsables de todas las mierdas y las violencias que vivimos cotidianamente. Claro, lo que pasa es que justamente estamos hablando de violencia y yo cagaría trompadas a un funcionario. Y bueno. Pero no, me voy del individualismo mío y violento. Igual si tuviera así como mi último respiro y tuviera a Scioli cerca, seguramente le colocaría una piña bien colocada. Pero no, antes de eso, con mucha vida y mucha energía, mi furia compartida con la furia de muchos y muchas más, y realmente provocando cambios que generen una sociedad justa, realmente justa. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a despedir hasta el lunes que viene de 10 a 11 de la mañana, y ahora les dejamos con las compañeras de Escuchando Nuestras Voces. Muchas gracias. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo vale la pena ser trans, orgullosamente trans. Y furia trans. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Gente bebita, gente careta, la carta inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Radio Presente.